Estamos en Memoria Giratoria en FM Las Chacras y queremos presentar en este lunes a una grosa, Esther Schlitfeldman, médica ginecóloga con 48 años de experiencia en medicina y en obstetricia, especialista en medicina familiar y en reproducción humana. Te damos la bienvenida, Esther. Muchas gracias por esta charla. Y te contamos que en esta nota tenemos la intención de ir desarmando prejuicios acerca de la vacuna. Así que te damos la bienvenida y te presento a mi compañera Andrea. Hola, Esther, muy bienvenida. Me gustaría estar ahí con ustedes, más que estar acá y hablarnos desde el Zoom. Ya va a llegar. Muy bienvenida, como te decía Nelía, a nuestro programa de Memoria Giratoria y a nuestra radio comunitaria. Estuvimos leyendo la nota que apareció en Página 12, que evidentemente ha tenido mucha repercusión, y algo que contabas ahí era que cuando vos eras pequeña te ponían un chat con pastillas de alcanfor como una manera de evitar el contagio de la peste de aquel entonces, que era la polio. Y después, bueno, vino la vacuna de Jonas Salk, la Sabin, pero ahí hubo un recorrido, ¿no es cierto? Sí, mira, la realidad que vacunar, las primeras vacunas fueron a los animales en el siglo anterior, todavía, que es la de la rabia, fue la primera vacuna que se usó en el mundo, y cuando me puse a mirar la historia de la ciencia vacunatoria, para decirla de alguna forma, rusa, porque había tanto prejuicio con que la vacuna rusa, me puse a leer, me di cuenta que en realidad después de Pasteur, Gamalaye fue el segundo, generó ese lugar en Moscú, y fue el segundo lugar donde se vacunó en el mundo. Desde entonces se tiene trayectoria haciendo vacunas. Bueno, sí, yo recuerdo eso es un recuerdo de mi barrio, volviendo a eso que vos preguntaste, y me acuerdo a los vecinos pintando con cal, ustedes son más jóvenes que yo, pintando con cal los árboles, y en los colectivos, tratando, mi mamá sentándome a mí y a mi hermano y a ella apretaditos y tratando de estar lejos, como ahora en la pandemia, lejos de otra gente por la poliomielitis. Y después, digo ahí, recuerdo ya como mamá mi prejuicio con la médica, con la vacuna del sarampión, porque al principio de la vacuna del sarampión se había dicho que producía problemas, y cuando uno cursa como médica infectología o está en el INIS, no sé si lo conocen, pero es el hospital de infectología de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que debe ser nacional, no sé, no podría decirlo, las consecuencias de las enfermedades de las que hay vacuna son terribles, por eso hay vacunas. Vamos a aclarar. En general no hay vacunas contra enfermedades menores. Hay vacunas donde hay mortalidad, donde hay para prevenir enfermedades que son muy graves. Entonces está la vacuna, la antivariólica, por ejemplo, contra la viruela. Eso sí ustedes se deben todavía, inclusive vos, Analia, que sos joven. No sé, me parece que a vos te deben haber vacunado. Sí, sí. No podías entrar a ningún país si no tenías la antivariólica. Uh-huh. Porque es una enfermedad mortal la viruela. Y así la mayoría de todas las vacunas que se dan son para enfermedades más graves que los efectos colaterales que pueden producir esa vacuna. Porque nadie dice que las vacunas no te pueden dar un poco de gripe, de sensación gripal, de fiebre, un poquito de dolor corporal, pero te previene cosas que son terribles. Inclusive la de la rubiola. La de la rubiola no es importante pescársela. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, les cuento. la rubiola es una enfermedad bastante benigna. El problema de la rubiola es cuando te la pescas embarazada, especialmente, por ejemplo, los maestros. Es una enfermedad con mucha contagiosidad, la rubiola. Y no es grave. Ahora, cuando vos la pescás, te la agarrás estando embarazada, lo que le puede producir al feto es terrible. Ceguera, sordera, muerte, lesiones neurológicas, etc. Es decir, las vacunas vienen a prevenir enfermedades serias. Esa es la realidad. No previenen boludeces, perdón. Uh-huh. No previenen enfermedades menores. Esther, ¿y por qué pensás que hay tanto miedo con la vacuna contra la COVID-19? Sobre todo contra la rusa, ¿no? Sí, te explico por qué. Bueno, en general el miedo... se generó mucho más miedo del que tendría que haber, digo la verdad, porque especialmente se generó miedo con la vacuna rusa, porque viene de Rusia, y no es Occidente, y entonces a la gente le tiene más confianza algo que viene de Europa o de Estados Unidos que venga de Rusia o de China, por ejemplo. Porque también se tiene más desconocimiento de esos lugares. No voy a pensar solamente en la intencionalidad de decir que eso es malo porque sí, pero a la gente, como conoce menos, también le da más miedo esos lugares. Ahora, cuando nosotros te vas a vacunar, nadie mira de qué país viene la vacuna. Es decir, esa es la verdad. Ahora porque se ha publicitado mucho. Explico cuál es el gran inconveniente de estas vacunas, de todas estas vacunas que se están haciendo en esta época. Las vacunas tienen tres etapas y esas tres etapas son invariables. No existe ente regulador nacional, internacional, que no cumpla para aceptar la efectividad, la seguridad de una vacuna si no cumplen las tres etapas. Es decir, se tiene que ver que segura quiere decir que no hace más daño que lo que protege, ¿sí? Que no te hace peor que lo que te protege. Segundo, tiene que ver que es efectiva. Entonces, en la etapa 1 se prueba en el laboratorio, se prueba con animales o se prueba con algunas personas. Hay algunas que no se han probado en animales, pero se han probado con personas cercanas, los mismos profesionales, los cercanos a los profesionales que las investigan. Después viene la etapa 2. La etapa 2 es, se prueba ya la vacuna en un grupo relativamente reducido, entre 100 y 500 personas. ¿Qué quieren ver ahí? Efectos colaterales y eficacia. ¿Qué quiere decir eficacia? Que la gente genere los anticuerpos y que no se enferme. Pero en esa etapa se le da a todos esos 100 a 500 personas, a todas se le da la vacuna y se las controla diariamente, etcétera. Ahí se vio seguramente que a los 21 días los anticuerpos bajaban y todas empezaban a dar una segunda dosis. Ustedes vieron que todas tienen segunda dosis. Y lo que están viendo, y lo que después se vio, hasta cuánto tiempo tiene efectividad, hay anticuerpos. Ese es el punto, es el que menos pueden ahora llegar a saber. Porque estamos apurados. Entonces no nos interesa saber si la efectividad es de un año, dos años, tres años, o lo que sea. En general, estos virus... Las vacunas tienen efectividad un año, como la de la gripe, porque mutan y tienen que ir cambiándolas. Pero, como estamos en pandemia, lo que interesa es que por lo menos tenga efectividad entre 3 y 6 meses. Eso es lo que hace distinta esta vacuna a las otras. Todas, voy ahora a la etapa 3, cuando terminaron la etapa 2, dijeron, en estas 500, 600 personas, siguieron... se produjeron anticuerpos, no se enfermaron con el COVID y los efectos colaterales fueron menores. Hay algunas que tienen más efectos que otras colaterales, pero todas no pasan de ser importantes. No ser importantes, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿después qué hacen? Etapa 3. Etapa 3 es probar la vacuna contra personas a las que no le dan la vacuna, pero que no lo saben, ni la persona que recibe la vacuna, ni la persona que da la vacuna. Esto se llama doble ciego. Ciego para el voluntario y ciego para el ejecutor, el investigador. Y aleatorio quiere decir que uno llega y la computadora te da un número y la computadora sabe si tu frasquito es vacuna o es solución fisiológica, que es agua con sal purificada. ¿Eso es el placebo, Esther? Eso es el placebo. Ahí va. Placebo es una sustancia inerte, que no te puede hacer nada, que la envasan de la misma forma que la vacuna, es decir, tiene el mismo título, escrito igual, el mismo tamaño, nadie se puede dar cuenta que es diferente. Tiene un código, un número, pero que no es diferente al otro. Eso es lo que se llama placebo. ¿Por qué se tiene que hacer con placebo? Y que nadie sepa, para no sentirte influenciado. A mí no me dieron nada, entonces, nada, me duele la cabeza, no es de eso. Y al que le dieron, uy, me duele la cabeza, debe ser de la vacuna. Pero vos no sabés, el investigador tampoco sabe que tiene ganas de que la vacuna funcione, digamos, entonces él también tiene que estar ciego. Es decir, porque somos humanos, entonces todos nos podemos predisponer a ver lo que queremos ver. Entonces, es doble ciego y aleatorio. Entonces, yo de hecho fui voluntaria en una de las vacunas. Soy voluntaria en la vacuna, una de las vacunas de Sinopharm, la china, que se está estudiando acá en una fundación huésped, que están reclutando 4.000, se terminó el lunes de reclutar. Y después de eso, entonces vos tenés diariamente que reportar síntomas. Los clásicos. Vómitos, diarrea, náusea, dolor de cabeza, dolor en la zona, fiebre, urticaria. Yo no tengo nada, no. Vos tenés que reportar si tenés o no tenés. Todo el mundo tiene que reportar. Es un cuestionario que vos decís, por ejemplo, dolor de cabeza de 0 a 5. Uno a veces se levanta con dolor de cabeza. ¿Por qué tienen que hacer el placebo? Porque si no, en la etapa 2 lo hicieron sin placebo, lo hicieron a todas las personas, vacunaron, y aparecieron los síntomas que algunos tienen. Cuando vos estudiás con placebo, te das cuenta que hay algunos síntomas que los tenés porque vivís. Yo que sé, un día dormiste mal y te duele el cuello, te levantaste con dolor de cabeza. Si tuvieras la vacuna, siempre tuvieras la vacuna, lo atribuirías a la vacuna. Entonces, determinados síntomas que no tienen que ver con la vacuna, vos, si no estás vacunado, te pueden aparecer. Y eso le sirve a los investigadores para poder comparar cuáles son los síntomas que produce la vacuna y cuáles no. ¿Cuántas veces uno se levanta con diarrea? Yo qué sé. Esa es la realidad. Entonces, eso da seguridad. ¿Cuál es el problema que la gente tiene miedo? Y es cierto que siente que a veces hay vacunas que tardan años en producir, y está en medio año hay 15 vacunas dando vuelta. 150 están en fase 1. Hay 150 pre-estudios fase 1 y fase 2. Entonces, lo que sucede es que lo que no vamos a saber enseguida es hasta cuándo vamos a estar vacunados. ¿Se entiende? La inmunidad que dan. El tiempo que da inmunidad. Entonces, claro, es muy probable. Este estudio en el que estoy yo está planeado para un año. Un año nos van a sacar sangre para ver hasta cuándo la tenemos. Y es probable que en un año esta vacuna caiga. Porque a los 6 meses, para esto sirvió, ponele que ya se va a vacunar gente, pero se van a dar cuenta que a los 6 meses bajó mucho. Y entonces el año que viene va a seguir la Sputnik, que quizá dure el efecto 2 años. Y de golpe se dan cuenta que tiene todavía menos síntomas de dolor de cabeza y todo. Es decir, eso no se puede saber ya una vez que empiece esta etapa en la que exista una aplicación masiva, ¿no es cierto? Es que en esta etapa, si hubiese sido una vacuna normal, no estuviéramos en pandemia, seguramente un año hubieran esperado. Claro. Para saber qué pasa. No se puede esperar un año. De hecho, los laboratorios están fabricando vacunas a riesgo. ¿Qué quiere decir? Están pagando y gastando, todos están gastando y produciendo la vacuna a partir de la fase 2 que funcionó. Porque en esta etapa nosotros todos necesitamos la vacuna y no alcanza con que se vacune un porcentaje chico de la población, como dicen algunos. Se tiene que propagar la mayor cantidad de gente de población, porque tampoco sabemos si te previene 100% que te enfermes, o te previene que la enfermedad sea más leve, o te previene que vos no contagies a pesar de estar vacunado y que tengas una enfermedad mínima. Entonces, obviamente es muy probable que dentro de un año haya alguna de estas vacunas que salgan del mercado, pero han servido para salvar mucha gente de la pandemia, de morirse. ¿Se entiende? Está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Y y hay mucha diferencia entre las, entre comillas, promesas de inmunidad que presentan. No, en esta etapa no hay mucha diferencia. Todas están por encima, las tres que reportaron hasta ahora están por encima de 90%, 92, 95. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de 100 personas que vacunaron, 95 no se enfermaron. O de 100 personas que vacunaron, 92 no se enfermaron. ¿Se entiende? Y lo que todavía... Lo que no sé es si a las que se enfermaron fue leve o no. Pero quiero decir que esta es la efectividad. Claro, lo que todavía no se va a saber es cuánto tiempo esas personas pueden estar sin volver a contagiarse. Pero vos sabés que todo el mundo entra en etapa, va a seguir con todas las pruebas, las vacunas que están en etapa de investigación 3, van a seguir 1 o 2 años, con lo cual nosotros vamos a ir sabiendo qué pasa. Porque claro, no es que van a dejar al final abrir todo, recién al final abrir qué pasó. En el medio hay un tema ético. ¿Cuál es el tema ético? Si después de 3 meses, que es lo que pasa ahora, o de 5 meses, se ve que la vacuna es efectiva, inclusive la gente que está en el estudio, no pueden dejar de vacunarla. A los 6 meses es muy probable que tengan que vacunar a todo el mundo, porque éticamente vos no podés agarrar y decir, bueno, no te vacuno porque vos estás en el estudio. No. Quizás se hace con los más jóvenes, con los de menos riesgo, etcétera. Pero personas, ellos tienen que probarlo en personas de mi edad. Está abierta hasta los 85 años. No van a poder, si resulta que la vacuna termina esta etapa 3, si se dan, termina etapa 3, entra la ANMATO y entra la FDA y se ve que es efectiva, no pueden dejar gente de riesgo sin vacunar. A ver si se entiende. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que, en realidad, nosotros vamos a llegar a saber hasta cuándo esto sirve y probablemente el año que viene haya otras vacunas, algunas de estas hayan caído y algunas de estas sigan funcionando. Por ejemplo, hay un tema de logística con las vacunas. No sé si les interesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? También tenés que repartirla, claro. Tenés que producirla y tenés que repartirla. Por ejemplo, hay algunas que son de muy rápida producción y baratas, que es la de Oxford, que es la que se hace acá. Uh-huh. No, perdón, me estoy confundiendo. La de Pfizer, uh-huh, y la Moderna, que son ARN, son de ARN. Esas tienen tecnología muy novedosa las investigaciones sobre el cáncer, no sobre vacunas, sobre el cáncer. Esas son de muy fácil producción y rápida y barata, pero tiene un problema de mantenimiento. Tiene que estar a menos 80 grados para que la sustancia activa funcione. Entonces tiene ese problema, por ejemplo. En cambio, la rusa es más costosa la producción. Eso lo hacen con un adenovirus, que es, esos son famosos por la vacuna del ébola, claro, y por las vacunas del MERS, las anteriores del SARS, las anteriores. Y usan un virus bastante frecuente, que es el virus, es el, sí, el de ADN, y que son los virus de la, los adenovirus, que son los de la gripe común. Entonces lo usan como vector y meten el virus este adentro. Es una técnica bastante ya usada y efectiva, y con poca sintomatología. Es costoso y trabajoso el procedimiento, pero se puede mantener en heladera, por ejemplo, entre 2 y 8 grados. Entonces tiene la facilidad del mantenimiento y de la distribución. Del traslado, claro. De traslado, de distribución, todo. Y de golpe la Moderna es buena para la gente grande contra la Moderna que está ahí a poco, poquito más atrasada. Se vio que es buena para la gente con diabetes, obesa, la gente de mucho riesgo, esta da buenos anticuerpos. Entonces va a pasar eso lentamente, que se va a ir reacomodando y viendo qué es lo que conviene, que en la fabricación, se va a mejorar la fabricación, se va a mejorar el transporte, pero en esta etapa donde uno tiene que prevenir la muerte de millones de personas, se privilegia lo importante, que sea segura, que sea efectiva. Eso, que sea segura y que sea efectiva. Esther, leí una reflexión tuya en el artículo de Página 12 que me pareció muy interesante, ¿no? Que tiene que ver una reflexión que vos hiciste que dice: nadie se salva solo, ¿no? Y que los seres humanos, aparte de ser seres individuales, somos seres sociales. Me parece que esa idea encierra mucho la importancia, ¿no?, de lo que venimos charlando hoy con vos. Mirá, en esto de la... Mirá, en la alopatía, que es la medicina que yo hago, lo único en prevención que casi existe es la vacunación y la alimentación. Si hay algo las enfermedades infecciosas, fundamentalmente, muestran esto de la solidaridad o la no solidaridad. ¿Por qué? Porque acá no alcanza con cuidarse uno, quedarse adentro de la casa y pensar que no se va a enfermar porque yo no me vacuno y no me enfermo, pero porque se vacuna el resto. Es decir, hay enfermedades que se han erradicado y que han matado millones de personas en la historia de la humanidad, porque no existían las vacunas. Nosotros llegamos a tener este promedio de vida que existe, no sé cuál es en Tras la Sierra, pero en promedio en el mundo, en el país, las mujeres somos 80 años, 84, los varones 70 y pico, obviamente hay sectores humildes que es mucho menos, pero algo que nos permitió llegar acá es la vacunación, la prevención de las enfermedades. Y eso uno no alcanza con uno pensar en uno nada más, porque tampoco te ayuda a vos eso. No es que solamente no ayuda al otro vos no vacunarte, sino que vos, la realidad es que si todos pensasen como vos, vos te enfermarías también. Esa es la verdad. Es decir, no sé si fui clara lo que quise decir. Clarísima, Esther, clarísima. Qué bueno que con esta claridad nos explicás estos temas que por ahí son más complicados para los que no estamos dentro del ámbito de la medicina, y tener una médica como vos que lo explique tan bien es realmente un gustazo que nos dimos. Bueno, y te lo agradecemos muchísimo y bueno, ojalá que todos los que están escuchando, bueno, se queden pensando en toda esta info que nos bajaste y que realmente es, bueno, es así, ¿no? Pues la estamos escuchando de primerísima mano. Bueno, me alegro mucho conocerla, gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso grande.